comadres. Yo me llamo Lorena Aristizábal, soy politóloga de la Universidad Nacional, feminista desde hace unos 12 años, me siento militante del movimiento feminista. Estoy embarazada ahora mismo, tengo 38 semanas, que en tiempos normales vienen siendo como 8 meses y medio de embarazo. Mi nombre es María Paz González, me dicen Paz. Soy licenciada en Educación Comunitaria de la Pedagógica. Tengo 37 semanas y 5 días formándome en el feminismo hace unos 4 o 5 años. Llegó a transformar y pienso que en esta etapa de gestación también uno se empieza a reinventar y a buscar lugares de enunciación desde el feminismo que lo transforman. Yo creo que así como hay lugares en que se romantiza esto de la maternidad, también en el feminismo se han encontrado como estas corrientes del feminismo correcto, donde te dicen que es, en este momento pienso, no digo que sea así que lo encarne el feminismo, pero entonces están también las que señalan, las compañeras feministas que señalan la maternidad como si fuese ese el fin último. O sea, si se meten en la cabeza eso, como si nosotros no pudiéramos tener una actitud política también, digamos, consciente sobre nuestras maternidades, que son finalmente maternidades subversivas y crianzas subversivas también. Buscamos criar de otras formas y maternar de otras, ¿sí? Y para esto pienso que es importante mujeres, obviamente, que nos rodeen desde esta lectura. Pienso que no es una decisión fácil. No es una decisión fácil, pero es una decisión cargada de mucha conciencia y de una postura radical frente a lo que significa traer una vida, porque eso se convierte, o en mi caso, en un proyecto, o sea, es mi proyecto, es poder encarnar en una persona todo esto que iba por la calle caminando y nos tropezamos con el feminismo, ¿sí? Y traer, en el caso de nosotras, niñas que puedan crecer en libertad y desde esta postura en su crianza es una cosa maravillosa, pues ojalá todas hubiéramos tenido esa oportunidad. La sangre no llegó en el día 28, la posibilidad de vida en mi vientre se instaló, mi cuerpo todo respira de orgullo y esperanza henchida, mi cuerpo todo respira de orgullo y esperanza. Creo que de entrada el concepto de realización es muy extraño, ¿no? Como esa idea de que hay un ámbito de tu vida a través del cual cuando llegas a materializarlo, pues te realizas, es un poco extraño. Y creo tendría problemas con la frase si lo dijeran también en términos, por ejemplo, laborales o profesionales, como te realizas como bailarín cuando te presentas en tal, o te realizas como médico cuando te gradúas de tal cosa. Es como ya de entrada la lógica de la realización me parece pues súper neoliberal, súper una proyección como lineal que pretende llegar a un destino que pues, me resulta absurda. Creo que nadie, digamos, la realización es una ficción cuando concebimos la vida pues compuesta por múltiples dimensiones y entendemos que no hay un destino a partir del cual ya como que cumplimos una, como que cuando alcanzamos una meta ya nos realizamos en determinado ámbito. Siento que eso es, de entrada ya la palabra me parece compleja. Ahora, mucho menos creo que la maternidad sea la realización de las mujeres, efectivamente. Es una cosa que me parece absolutamente insuficiente por las múltiples dimensiones de lo que somos como humanas, ¿no? Luego también en la misma línea de lo que decía Paz, creo que efectivamente ha habido corrientes enfrentadas dentro del feminismo en torno al tema de la maternidad, y que efectivamente frente a ese discurso de la realización de las mujeres a partir de la feminidad, pues se han dado unas reacciones que seguramente fueron necesarias también en su contexto de, en cambio, encontrarle en la maternidad el escenario exactamente contrario de la realización, el escenario en cambio de la intrascendencia, de la dependencia, de la pérdida de autonomía, incluso la raíz de la opresión. Y tampoco estoy de acuerdo con esa mirada en lo absoluto. De hecho, creo que a medida que he venido viviendo la gestación, me he dado cuenta de que muchos de esos debates que a veces están tan polarizados en el feminismo, en la cotidianidad, tienen muchos más puentes en común y muchos más puntos intermedios y matices de cómo lo resolvemos que esas posturas tan radicalmente distantes. Por un lado, siento que esa idea como de la maternidad es opresora y la realización de las mujeres está en otra parte, pues también hay que cuestionar cuál es la otra parte, ¿no? Dejas de ser madre para, en cambio, ser libre en el trabajo. Sí, es como, eso también es una concepción bastante neoliberal, norteamericana, muy gringa, muy blanca, que no empata con otras concepciones de lo que significa ser mujeres y de la realidad también de nuestra posibilidad de parir. No me imagino planteándole a mujeres, ¿sabes? En un contexto determinado, a las mujeres campesinas, a las mujeres indígenas, a las mujeres afro, a las mujeres urbanas como nosotras que también hemos apostado a la maternidad, que en cambio la realización sea entregarnos al capitalismo 24/7, porque ahí está la libertad. Es una perspectiva también muy sesgada y muy cerrada de la libertad, creo yo. Comadres. Con respecto a la decisión, también siento que yo tomé, cuando tenía 18 años, tomé la decisión de abortar gracias a ser feminista, y a los 30 decidí ser madre gracias a ser feminista. Seguimos dando a la Araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista. Creo que en este momento, ¿no?, atravesada por el tema familiar, por le compré estos topitos de oro a la bebé de las abuelitas, ¿no? Y es como, porque en un principio me dice como, bueno, no importa el sexo que sea. Yo de hecho en un momento dije como, pues voy a llevar el embarazo hasta que tenga el bebé o la bebé y sepa qué es. Pero después a uno le gana como la de, ay, ¿qué será? En un momento pensé que era niño. Cuando me dicen que es una nena, digo como, uff, parece que reto, weón. También como que toda esta carga nos llega o sea, el chip también, como que resetear el chip es difícil. Y dije como, uff, parece una vieja en esta sociedad, con estos riesgos, donde las vamos a formar de determinada forma, pues obviamente uno va a entrar a hacer el ejercicio adoctrinario, competente. Sí, y decía, bueno, si mi hija crece en una sociedad bajo los parámetros o la formación que le voy a dar, también es un riesgo, y es ponerla en un riesgo, porque esta sociedad no nos perdona eso, nosotros no nos perdona tener posición política, tener independencia económica, ser independiente emocionalmente, de repente si quieres estar con una mujer o si quieres estar con un hombre también te señalan, o sea, no, y más para nosotras. Entonces fue como una confrontación en un momento así de súper, digamos, de, no sé, no encuentro la palabra como confrontarme así, fue madre, ok, ya, fuerza, no pasa nada, pues ya, es el proyecto, este es el proyecto, y pues vamos a generarle las condiciones para que ella también crezca en un lugar seguro, que su casa, que este lugar, que los amigos, que la gente que lo rodea sean escenarios seguros, pero no quiere decir que tenga que crecer también en una burbuja, ¿no? No puede ser una mujer que está tan bien como si la realidad no la fuera a permear. Pero diferente es cuando se forma desde otros lugares. Entonces fue eso, como la confrontación en un principio, pero también como asumir un reto en un momento en que dije, pues este es el momento de materializar este discurso y todo lo que he venido interiorizando, las cosas que he querido transformar, obviamente con mi compañero también, que para ellos también es todo un reto, ¿no? O sea, y para nosotras también, porque obviamente nuestros compañeros están atravesados por el machismo y ahora viene una chica más y ahora somos dos y a él también le digo, ¿tú cómo la ves? O sea, yo me anuncio como feminista y la formación de mi hija va a ser desde ahí. No, sí, ahí están ellos como, sí, pues finalmente para donde vayan. Y, bueno, y ahora el tema familiar, ¿no? De esto que les contaba, de los topitos, de los areticos, como que yo quise que, por ejemplo, la ropa de mi hija fuera como de colores neutros, por decirlo así, amarillo, azul. Y en el baby shower de la familia le llegó todo rosado, fucsia y tal. Y luego dije, pues bueno, ya es ropa. Ya, o sea, tampoco uno va a entrar, ay no, si no usa azul y colores neutros, entonces estoy promoviendo los roles de género y bla, bla, bla. No, pues bueno, ya si quieres usar rosa, usa rosa. Si quieres usar algún color de estos que llamamos colores para niños, pues que los usen, no importa. Pero formarla siempre desde ahí, ¿no? Como de la libertad de poder elegir lo que quiera hacer. En diálogo con lo que decía Paz, me pasó también lo mismo. Todo el tiempo estás confrontado con... Claro, ahora es que es un momento también en el que pones a prueba un montón de las cosas que has dicho y que has defendido. Entonces también en mi casa era como organizando los baby showers, bueno, nada de rosadito, nada de nada, todo el mundo me hace el favor y todo muy género neutral, tal. Y curiosamente las personas como que han tenido bebés cercanos, amigos, que también le han dado un montón de herencias, han tenido niños. Entonces tú ves ahora mismo un montón de la ropa de mi hija es herencia de niños. Y son, claro, pantaloncitos de bolsillos, jeans, pantaloncitos de pana, no sé qué. Y hubo un punto en el que yo misma dije como, quiero algo muy rosado, como con peluche. Porque claro, también, pues yo misma en mi propio camino de deconstrucción, la feminidad ha sido un recurso que me ha encantado, como algunas cosas de la feminidad, de ellas me ha apropiado un montón. Sí, como re fem en muchos momentos de mi vida. Entonces, esa apuesta por la neutralidad de mi hija fue como, terminé organizando un baby shower con unos amigos en particular, que era como todo mega queen. Ya tiene un saquito de peluche fucsia que amo. Gafa de sol de flor. O sea, como, claro, en medio de esa búsqueda es como, pues sí, es ropa y entre la ropa también está pues esa otra posibilidad como de apropiarse de esos símbolos de una manera que no resulte opresora para ella, creo que también está allí. Ahora, cuando me enteré que iba a ser una niña, en realidad lo que me pareció muy teso y eso me costó mucho tiempo verbalizarlo fue sentir que iba a pagar un karma con ella de mi propia relación como hija de mi mamá. Y ha sido súper fuerte durante este tema de como de la gestación, esa idea de las mujeres y de su linaje y de la manera como nos hemos socializado las hijas con respecto a nuestras madres, es súper fuerte. Entonces en mi caso, obviamente por las maneras como mi mamá aprendió a ser mamá, pues ella era el referente de autoridad. Yo tuve una adolescencia súper retadora con ella, en la que fui muy cagada con mi mamá. Durante mucho tiempo, pues, como que la entendía a ella como mi mamá, pero nunca como mujer, y descubrí muchas de las cosas que marcaron nuestra relación hoy en la adultez a partir del hecho de que ella estaba en cambio viviendo un montón de cosas con mi papá como mujer que ama, tal, etcétera, pues ha sido súper fuerte y ha sido un video. Entonces, claro, en lo que a mí me parecía muy teso era, no me imaginaba criando algo distinto a una niña, pero cuando supe que era una niña lo que más me daba era como miedo, eso. ¿Cómo hago para sanar también esas relaciones históricas que a veces tenemos con nuestras propias madres por la manera como hemos sido socializadas en la maternidad? Un amigo trans me decía, bueno, tiene vagina, y yo, es cierto, o sea, sí, viene con vagina, probablemente será socializada como una chica inicialmente, que eso desde una interpretación libre, pues esperamos no se traduzca en limitaciones a su actuar, a sus roles, etcétera. Pero tampoco sé qué va a ser más adelante, ¿no? Esa conciencia de ya veremos también. miles de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar. Mis amigas, les digo, como parce, es increíble cómo se transformó la relación con mi mamá. O sea, ya como que de repente estar embarazada transforma muchísimo, muchísimo la relación. Es como que en ese momento digo, mi relación también con mi mami fue como conflictiva por muchos años. Ya luego uno crece y se da cuenta que nada, estabas dando una pelea ya perdida, de hecho. Y como que en este momento, no, es una comprensión que solo la entienden, o sea, que como quien ha vivido la situación, o sea, como que ella de momento define mucho desde los dolores emocionales, desde el dolor físico. Por ejemplo, te debe doler la espalda, o estás triste, o ya te dieron ganas de llorar, y súper consentidora, y como que es tan raro, porque yo siento que en el caso de mi mami, como tuvimos una relación, digamos, conflictiva en la adolescencia y parte ya de la juventud, y bueno, quiere como que Celeste sea este puente donde ya va a ser la madre que digamos, por vivir ciertas condiciones no fue. Y también me hizo comprender a mí, precisamente por lo que decía Lore, que no hay que perdonar nada, ¿sí? Hay que entender la situación por las que ellas estaban atravesando en ese momento, que nosotras también, por la incomprensión que teníamos de lo que estaban viviendo ellas, pues fuimos unas rebeldes sin causa, por supuesto, que antes estas viejas, unas tesas, soportaron emocionalmente eso. Y también lo reflexiono mucho, como, uy, si esta vieja de pronto es toda goda, marica. Como que si le da por ser así super play, super divi. Y ay, mami, no me hables de eso. Digo, como, uy, no, como, o sea, ¿cuál va a ser la rebeldía de ella? Si esta fue nuestra rebeldía, ¿cuál va a ser las rebeldías de ella? ¿Sí? Independientemente que uno les diga, como, ay, no, vamos a criarlas desde la libertad y desde como, desde su libertad sexual, si quiere, todo bien. Madres progresistas. Para mí ha sido muy interesante, sobre todo, darme cuenta de lo subjetiva que es la experiencia y las múltiples posibilidades que hay de vivir este momento. O sea, para cada cosa hay 800 posibilidades. Entonces, todo el mundo opina sobre si es niño o niña, leyéndote mágicamente la barriga, si está puntuda o ancha y no sé qué, y es, pues es chistoso porque es, marica, no, es tan relativo el tamaño de la barriga, que yo lo he asumido con tranquilidad, como, ay, no puedes hacer nada, todo el mundo opina, y si me pongo en actitud defensiva me voy a cargar yo, porque ya es como, simplemente recibo más bien, me he puesto como en la tarea de recoger anécdotas y mitos en torno a la maternidad, que me permiten alimentar esto que va siendo una certeza, y es que es una experiencia absolutamente variada y subjetiva. Es muy distinta la experiencia de la gestación para cada una. Desde si todas estas opiniones de si haces tal cosa, te va a pasar tal otra, pues marica, hubo alguien que hizo exactamente eso y el resultado fue directamente el contrario. Es demasiado subjetiva la experiencia. También he aprendido a descubrir que efectivamente, pues la biología tiene su peso, el cuerpo tiene su peso, las hormonas tienen su peso, y más, no se trata de instinto, pero sí como de una sabiduría genética manica del cuerpo que te pone unos límites y te dice, eso no lo hagas, y lo empiezas a sentir muy, como también muy, muy natural. También para mí ha sido bonito eso, como conciliar que no por reconocer la biología y el peso de lo biológico estoy naturalizando el determinismo, sino como, pero tampoco lo podemos negar, el cuerpo está y el cuerpo tiene unas, así como unas señales y unas alertas lógicas también, creo. La corporalidad del cuerpo de la mujer, de nuestro primer territorio, pues ha sido siempre un lugar donde todos pueden opinar, ¿no? Si estamos gordas, si estamos flacas, si tenemos las tetas grandes, si las tenemos chicas, si somos culonas, si no lo somos, todos entran a opinar sobre tu cuerpo. y también se sienten en el derecho. Es como cuando tú estás en la oficina y llega el compañero este y te coge la cintura, ¿no? Como, hola, ¿cómo amanecimos? Y uno como, ay, ¿pero por qué? Eso pasa con la barriga, es como, ay, ¿están los que dicen puedo o los que...? A mí me pasó algo muy chistoso, yo como que siempre que vi, en el caso de una de mis mejores amigas, cuando ya estaba en embarazo, a mí me fastidiaba ver que a ella le cogían la barriga, y yo, qué fastidio, parce, yo no sé cómo haría, no, parce, a mí me encanta, como que le puedo coger, y yo, sí, claro, cógelo, y ay, come algo para que se me va, o sea, fue así como que, y ella, en cambio, ella sí era muy rabona con la barriga, o sea, como, ay, qué fastidio, como que de una vez hacía mala cara, no, a mí me pasó totalmente lo contrario, o sea, como que, sí, cógame la barriga, y aquí llegan y como, ¿y cuánto tienes? Ay, ¿te puedo coger la barriga? Sí, dale, dale, coge la barriga, o sea, no me molestó, y fue también entrar a confrontar como este tema de decir, pues parce, no me molesta y no creo que esté mal, sí, porque también están que, ay, no, si te coge entonces tiene que molestarte porque tiene que ser así. Claro, ahora es un claro está que estoy poniendo una situación donde lo deseo, ¿no? Diferente es cuando la mujer pues simplemente lo rechaza y ahí que está en todo su derecho. Por ejemplo, la opinión frente al cuerpo. Es tanto así, o sea, nosotras estamos como tan determinadas también a la hora del comentario del otro, que el otro se cree en el derecho de comentar sobre nosotras, que me dicen, ay no, menos mal, no te salió la papadita embarazada, ¿no? Sí, menos mal no te engordaste tanto porque, uy, menos mal, ¿no? Y sales del embarazo y la faja, ¿no? Porque si no te quedan los rollos en la barriga y como que dice, uy, parce, o sea, como que de tiro te están diciendo como... Estás embarazada, bueno, está bien, te entuve, pero igual tienes que quedar divino, o sea, ojo con quedar por ahí gorda y siempre es el comentario, ¿no? Como que, y celebran, por ejemplo, a mí el no subir de peso me implica cansarme mucho más, porque tengo las piernas delgadas, porque ya el cuerpo me fatiga un montón, o sea, y digo, pues no es como el privilegio que venden, ¿no? Sino que por el contrario, hablando físicamente, es que camino 10 minutos y estoy ya, que no puedo... del cansancio, digamos. Entonces sí es como, es que la maternidad no le da como un lugar de reflexión sobre todo lo que tú habías dicho, ¡fum!, te hace reflexionar y te hace también deconstruir y hasta reinventar esta postura. O sea, por eso digo, la experiencia hace que tú atravieses por algo que pudiste haber dicho no, y de repente pasa. Por ejemplo, a mí siempre me impresionó que a uno le que pudiera crecer un bebé dentro, ¿no? Como, y me maravillo en este momento de que el cuerpo sea tan sabio, que se acomode de tal forma, de sentir la bebé, de que patea, de que digo, uy, ¿qué será esto? La mano, la cabeza, la cola. Sí, y es lindo también, y es de que cuando me enteré que estaba en embarazo no pensé que fuese a ser, o sea, que fuese a ser de esa forma, que me fuera a enamorar tanto de la etapa, ¿no? Como de sentir que el que ceda la piel no es un esfuerzo, sino que es algo mágico, ¿eh? Es como que uf, el cuerpo, ¿cómo es capaz de ceder hasta este punto? ¿Cómo los órganos se pueden acomodar? Y cuando, por ejemplo, la gente empieza a opinar sobre el cuerpo, eso es lo que les digo siempre, como, no, marica, lo increíble es la piel, lo increíble es que a ti te esté creciendo, y en esta etapa que, digamos, ya es bebé, sí, no es como el embrión, no, sino que ya en este momento es bebé, o sea, es como que 38, 37 semanas ya es como, parece, cuando la nena decida, ya está. Siempre nuestro cuerpo va a estar como a disposición de la opinión pública, digamos, porque así es, porque lo público siempre ha sido de esa forma solo frente a nuestro cuerpo, ¿no? Porque frente a otras cosas es solo en el plano de lo privado. Mi barriga. Amo mi barriga. Ella recibe la exquisita comida. En ella mis hijos tuvieron cabida. En ella 9 meses tuvieron su guarida. El vivir este momento como feminista también me da muchas herramientas para enfrentar esa opinión de una manera distinta y más tranquila, sin que me haga tanta mella, por decirlo de alguna manera, y quisiera que muchas otras mujeres tuvieran esas posibilidades, esos recursos y recursos de información. Yo he tenido también una experiencia muy particular, y es que pues afortunadamente he podido tener un diálogo con muchas personas parteras, dulas, y he accedido a todo un universo de información maravilloso que me ha permitido como potenciar este tiempo, tanto en lo relacional como en las reflexiones que he tenido, la vivencia de mis sueños, la vivencia de lo corporal. Es como he podido hablarlo, esta gestación la he podido hablar con gente que ha hecho un recorrido muy bello de entender cómo el proceso desde otros horizontes de sentido, y no solamente desde la interlocución que tiene la mayoría de las mujeres, que es con su médico cada 2 meses durante 15 minutos. Y eso te da también unas herramientas tremendas, ¿no? Es el feminismo, pero también es todo este universo de la ancestralidad y de la partería que ha convertido esta experiencia en una experiencia absolutamente maravillosa. Y que mi apuesta sería que todas las mujeres pudiéramos vivirlo desde ahí, ¿no? Para muchas mujeres esta experiencia es complicada porque pues está súper limitada de información y en cambio muy llena de dogmas, ¿no? Lo que te dicen los médicos está súper estandarizado también, y cuando puedes tener un relato alternativo es súper liberador y le ves todos como los matices. A mí me pasó algo lindo y fue como encontrarme con mi útero, ¿no? O sea, como que listo, puedes tener una visión crítica, consciente sobre la maternidad, bla, bla, bla. Pero reconocer también todo esto que somos, nuestro útero, cómo también socialmente nos han hecho desconocer este órgano, pues que es como una parte fundamental de lo que somos nosotras. Y pienso que bueno, ya como que también el embarazo me llevó como a una línea espiritual que nunca esperé, pues, porque cuando uno se asume como agnóstico, ateo, bla, bla, bla, pues también necesitamos en qué creer, ¿no? Como en qué espiritualmente podemos tener un lugar donde desahogar dolores, donde depositar esperanzas. Y pienso que el feminismo puede ser eso para nosotras, ¿no? Como este lugar donde, si no creemos en esto, tenemos que creer en lo otro, o si no, pues marica, también la existencia va a ser complicada. Y de repente me leí un libro que se llama Pariremos con Placer, y allí hablan mucho del útero y hacen como un análisis histórico de cómo en ciertas comunidades el útero tenía un papel preponderante, y al reconocer el útero como este órgano vivo que siente, también hacía que el parir fuese diferente, no fuese cargado de dolor como siempre nos lo han vendido, ¿no? Porque desde ahí siento que empieza también esta deformación del concepto de la maternidad, es decir, como te duele el parir, te tiene que doler la crianza y te tiene que doler la gestación, y todo tiene que ser dolor, y uno llega a comprender que no siempre el dolor significa algo feo, ¿me entiendes? No siempre que duela tiene que estar cargado de tristeza o de sacrificio. Entonces como que ya uno llega a un lugar donde no existe el parto orgásmico, y tu útero lo que hace es, cuando ocurre en los hospitales, es que está protegiendo al bebé, porque lo ha protegido por todo este tiempo. Entonces claro, se estresa y hace que sea mucho más doloroso, porque hay un estado de shock de la mamá, del bebé, en un lugar donde es supremamente violento, como es la mayoría de los casos en los partos en hospitales. Sí, pero entonces empezar a leer desde allí, desde el lugar del útero, fue muy lindo para mí. O sea, fue entender que, por ejemplo, la danza, la conciencia sobre el órgano, hace que tú tengas una lectura diferentísima sobre la maternidad, porque a nuestro sexo, a nuestra sexualidad, más a nosotras, pues nos la han coartado, ¿no? Nos han castrado la posibilidad de conocernos y de conocer cómo funciona también todo esto. Yo nunca me imaginé que el útero creciera tanto, por ejemplo, y lo supe fue a partir de libros, y no hubiera tenido ni idea de... No sabía que existía el parto orgásmico, no sabía que hay otras formas de parir y otras formas de concebirnos como mujeres, y que además es muy lindo porque, si bien nos dicen, no, el útero es lo que te determina como mujer, estos libros que hablan del útero también están diciendo, no, O sea, no es tan así. Estamos las que estamos atravesadas por ello, bien, las que elegimos ser madres, bien, pero las que no, parce, también corporalmente pueden empezar a conocerse desde otro lugar, desde su clítoris, desde sus senos, ¿sí? Como que somos todo un mundo, un universo en nuestros cuerpos, y entendernos y reconocernos desde allí es también bien lindo. Y pienso que sí, esta parte hippie me la dio la mano. Sí, yo también siento que en algún momento dije, bueno, si tengo algo como por posibilidad de hippiearme, será durante la gestación y lo voy a asumir tranquilamente. Y a mí me pasó algo muy similar. De hecho, como feminista siempre estuve muy distante a las corrientes del feminismo más, que hablaban de la útera, la cuerpa, la universa, el ciclo menstrual. Siempre todo eso me parecía una mierda, me alejé mucho de eso y era como, eso es esencialista, eso es determinista, eso es... Sí, estuve como muy, muy distante de esos discursos hasta que me empreñé y fue como, pues sí, o sea, ven, hablemos útero porque estamos teniendo una relación un poco muy presente. Y ha sido muy chévere, y a eso me refiero cuando digo como darle lugar a lo biológico no implica sacrificar una mirada, pues, de efectivamente desde el construccionismo, pero el cuerpo está, y ha sido súper lindo descubrir también su marica, es que es muy severo, o sea, como máquina, si uno no lo quiere ver como vibraciones y energía, veámoslo como máquina, bueno, pues como máquina es severo. O sea, el cuerpo hace unas cosas muy impresionantes, muy chéveres, muy, a lo bien, muy sabias, y ha sido muy bonito, y creo que no hace falta negar el cuerpo para garantizarnos la libertad. En el caso, digamos, de la lactancia, es verdad, o sea, no nos tenemos que negar que la mejor fuente de alimentación para un baby durante los primeros 6 meses es la leche materna, y que la mejor manera de proveérsela es dándole teta. ¿Eso es necesariamente opresivo? No, esa es una realidad. Si no puedes hacerlo, evidentemente también tu cuerpo, tu autonomía están de por medio. Muchas veces las mujeres no hemos podido hacerlo porque también hay un montón de desinformación sobre cómo lactar. Fue la experiencia, digamos, de mi mamá, que le dijeron un montón de mitos sobre cómo tenía que hacerlo, que le generaron una mastitis y se me dio leche a mí como durante 3 días y después nunca más pudo. Ahora tenemos más información para hacerlo, pero bueno, es una realidad. Ahora, que eso implique entonces que por ser tú quien lacta, eres tú la que tiene que estar solamente tú a cargo de tu bebé durante 6 meses, pues no, implica que necesitas, que ojalá, que lo ideal, porque es la realidad de los nutrientes, es que seas tú quien lo lacte, pero hay muchas otras cosas que van a... Cada vez que lo lactas tienes que sacarle los gases. Bueno, pues si tu chico se hace cargo de esa parte, va a estar muy bien, y cada vez que lo lactas va a cagar. Entonces, si él se hace cargo de esa parte también, digamos. Creo que no hace falta negar algunas cosas como de la biología para resolver la distribución de los cuidados de manera equitativa. Y para de todos modos, digamos que no es contradictoria esa posibilidad que tenemos desde nuestros cuerpos con la defensa de nuestra autonomía y de nuestra realización. Vuelvo a lo que dije al principio, creo que hay muchos discursos que desde el feminismo, por diferentes razones, han estado muy polarizados, pero que en la cotidianidad se resuelven de una manera más tranquila en esos intermedios y en esos grises. Comadres. Comadres. El parir, digamos, en dignidad también es una cuestión de privilegios. Por ejemplo, en mi caso quise tener parto en casa, bueno, en agua, en lo posible, en un lugar donde me sintiera segura, en mi confianza, donde la bebé también se sienta segura, porque ellos también lo perciben todo, y nosotras pues lo transmitimos también, si estamos asustados ellos se lo transmitimos, si nos sentimos estresadas también lo van a sentir. Entonces quise como en un primer momento tener un parto con esas características, y no, pues costosísimo, o sea, donde en los lugares donde pude averiguar, también obviamente cargada de muchos miedos, porque están todos los comentarios de la vida desde las familias diciendo como lo tiene en casa y se presenta algo y de repente si se muere, pues marica, es su culpa. porque además porque como es nosotras somos las que estamos gestando, pues también digamos que estamos en el derecho, en el mayor derecho de poder decidir cómo queremos tener nuestras hijas, ¿sí? O sea, es obvio, man, que lo estoy gestando. Yo tengo el derecho, es como, no sé, tiene que ser así, yo tengo que elegir cómo quiero parir a mi hija. Y bueno, empiezo como buscando un parto alternativo y pues me encuentro con que esto es súper costoso, pues llegando a los 6, 7 millones de pesos dependiendo del lugar, y como están entonces todas estas prevenciones por las familias, pues uno quiere que sea en un lugar súper seguro, que si ante cualquier eventualidad se puede atender, porque pues si es real, de repente el bebé se cambia de posición y hay que hacer una cesárea, no sé, lo que a uno le dicen, ¿no? Porque también se empieza a mover por todas las historias. Y bueno, averigüé luego con parteras del Pacífico y pues tenerlas en Bogotá también acarreaba unos costos súper elevados y pues son saberes. Y más allá de que los saberes tengan que valer algo, pues parce, la gente tiene que vivir de algo. Pues si saben, pues se debe también pagar por lo que se sabe. Sí, también me parecía como injusto porque tenía como compañeras que me decían, no, nos traemos una partera, amiga mía del Pacífico, y ella aquí, y uno le da, no sé, 300 mil pesos, y como que yo, uf, parce, tampoco me parece justo, porque es su saber, y qué lindo sería vivir en un país que es capaz de reconocerlos, de vincularlos al sistema de salud, y de que se pudiera trabajar de alguna forma conjunta entre, no sé, la obstetricia y la partería, por ejemplo, pues, mirándolo en lo ideal, ¿no? No fue posible, entonces, bueno, ahí ahora estoy programada para el materno infantil. Le pregunté como a una compañera que es médica, que cuál es como el hospital que ella recomendaba como médica. Dijo, no, pues el materno que es materno y que está como enfocado en el tema de la maternidad, ¿sí? No es como el hospital que tiene la sala de maternidad, sino que es como su especialidad. Pero eso no quiere decir que allí no ocurran eventos violentos en contra de, pues, de lo que es parir y de lo que significa parir, porque diferente es cuando tú estás en tu casa y ven como el nacimiento como un suceso hermoso y tal, a donde vas a hacer un número más y donde vas a ocupar una cama y te tienen que atender rapidísimo. Nosotros con mi compañero lo que hicimos fue pasar una carta donde exigíamos parto humanizado, que el parto humanizado, bueno, pues ya digamos que ha pasado varios debates, está allí, digamos que hay ciertas garantías que nosotras podemos exigir, pero solo si el hospital tiene esta línea. Si el hospital no tiene la línea de parto humanizado, pues simplemente no. Por ejemplo, que el papá pueda entrar al parto, que podamos elegir si queremos oxitocina sintética sí o no, que el bebé esté conectado un tiempo con la placenta luego de su nacimiento. Bueno, y nosotros hicimos la carta como con varias peticiones. Para el parto, pues estamos esperando a ver si nos lo aprueban, porque el hecho de que hayamos pasado la carta no quiere decir que ya, pues, va a ser así, que también si la rechazan es supremamente violento, ¿sí? Porque es en la forma en que nosotros queremos, o en mi caso particular, es en la forma en la que quiero que, ya que no pude tener mi parto así como lo soñé, pues tener un parto digno en un hospital. Desde que nosotras estamos gestando en nuestras vaginas y nuestros cuerpos, pues es como re normal que desde las primeras etapas te estén metiendo allá la ecografía transvaginal, una máquina y como un pene con condón, sí, y es como, ay, no podemos identificar el feto porque está muy chiquito, entonces te metemos esto. Y la otra vez leí un libro donde decía, es innecesario hacerlo, parce, o sea, es como que de repente toda esta ala occidental ha hecho que sea violento desde las primeras etapas. No, es que desde la citología, ¿sí? O sea, como que el coso frío con el gel, bueno. Y como que a mí me ha pasado esta última etapa, ha sido muy chistosa porque han sido todos estos exámenes de frotis vaginal, de Y como que me pasó que un capítulo con la otra, ay no, pásame otro capítulo, y la otra llegó y este copito, y como que yo, ¿por qué están todas acá? ¿Por qué una no pudo ir por el copito? Y ya, o sea, como que, sí, como que todas ahí pasaban el médico, y como que, sí, es un choque muy fuerte, porque uno pues está acostumbrado a que le vean su vagina, pero sus novios, no todo el hospital. Y ahora imaginémoslo en el plano de hospitalario, que es más, eso dice mi mamá, ¿no? Mi mamá está muy traumada y supongo que eso le pasa a varias mamás de, no, ahí estaban todos los practicantes metiendo la mano. Y cuando usted nacía, entonces el practicante estaba allá, ay, mire, ese, ¿sí? Como, por ejemplo, también eso va en la carta, como que quiero que sea un espacio íntimo, también quiero poder parir en otra posición que no sea la horizontal. Vamos a ver qué... Cómo surge todo, y pues pienso que la apuesta nuestra debe ser a que podamos parir desde otros lugares, desde otras alternativas, y que podamos elegirlo, y que si lo queremos de una u otra forma, pues podamos hacerlo y no vivamos en la frustración. Yo me frustré mucho, pienso que ya en este momento lo superé, dije, bueno, si no fluyó, pues también será por algo. Pero sí fue como bien, bien difícil la situación de asumir que tenía que ser en un hospital y no podía ser de otra forma. Sí, es que sobre este tema también habría muchísimas cosas que decir. Incluso dentro del propio sistema médico, las diferencias entre lo que te ofrece y las posibilidades que tienes de negociar con cuando estás en un hospital por medicina prepagada, a cuando estás en el sistema público, o cuando estoy como en un hospital público, las condiciones son absolutamente distintas, y las cifras lo demuestran. En los hospitales públicos la cantidad de cesáreas que programan pues son enormes, el 80% de los partos son por cesárea, porque está todo tan estandarizado, tan medicalizado, tan industrializado, es como tan necesario que sea rápido, a tiempo, que los hospitales no tengan a las mujeres allí durante miles de horas dándoles el tiempo a sus cuerpos para que vivan el proceso de parto, que terminan simplemente programando las cesáreas cuando no son necesarias, y obviamente eso es un ejercicio de violencia obstétrica súper fuerte, mientras que en unos hospitales con medicina prepagada probablemente puedes hacer más estas negociaciones. Entonces seguramente te van a dar más tiempo, seguramente vas a poder pedir cosas como lo que estaba diciendo Paz, o por ejemplo el contacto piel con piel, que te pongan al baby en el cuerpo apenas nace y no se lo lleven para hacerle como todas las primeras atenciones lejos de ti, en fin. Ahora, yo creo que en este punto, pues eso, en mi caso yo decidí que iba a parir también en el hospital, sobre todo por la negociación familiar, porque hay muchos temores de, efectivamente, hay cosas que pueden pasar, que pueden estar muy mal y que necesitas las cosas que en cambio hacen bien en los hospitales, en atención a emergencias. También hubiera preferido tener un parto en casa, en unas condiciones mucho más tranquilas, mucho más humanas, mucho más a mi ritmo, mucho más acordes como con esas expectativas. Pero no siendo así, pues mi decisión de punto intermedio es como adelantar el trabajo de parto en casa con un partero y luego ir al hospital. Con un partero que, por cierto, ha sido maravilloso. Creo que es en Bogotá también hay unas experiencias de partería y de dula increíble. Pero sí, efectivamente está muy atravesado como por los privilegios. Ahora, siento que también tampoco podemos caer en la idea de idealizar el parto en casa o el parto tradicional y satanizar el parto en el hospital, porque como nos está pasando a nosotras dos, muchas veces terminas yendo al hospital, por muchas razones terminas yendo al hospital, y si terminar yendo al hospital se te traduce en una frustración o en un costo, pues también va a ser horrible. Como Veamos, yo creo que es muy importante que en el país se siga avanzando en iniciativas desde jurídicas hasta de movilización social, etcétera, para impulsar que los hospitales sean un lugar seguro en el que puedas tener partos, obviamente desde unos estándares médicos, pero mucho más humanizados. Pero también creo que de hecho ha habido ya avances, hay transformaciones, hay cosas que se hacían antes que ya no se hacen, no sé, el tema de los edemas, hay muchas cosas que ya no se hacen gracias al trabajo que también ha hecho mucha gente activista en contra de la violencia obstétrica en el país. Pero también siento que bueno, que para la mayoría de las mujeres, que son como proporcionalmente la cantidad de mujeres que pueden tener parto en casa es absolutamente menor, dado que la mayoría de las mujeres tenemos que parir en el hospital, pues lo ideal es podernos ganar ese espacio y dar la pelea dentro de ese espacio para que sea un espacio mucho más libre y estos documentos, los planes de parto, por ejemplo, sean una herramienta que con peso en el que se respete nuestra autonomía. También se parte siempre como de la idea de que los médicos saben y tú no, que tú no tienes ni puta idea de qué está pasando allí. Y pues sí, tienes idea y sabes y conoces los riesgos y sabes que se puede hacer mejor de lo que lo suelen hacer. Piel de cristal, nada, nadie oculta. Comadres. El feminismo, para mí, es lo que me da la oportunidad de poder elegir sobre la maternidad. Seguimos dando a la Araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.